I'm sitting here in a boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. Qué bonito ritmo. Qué bonito ritmo este, ¿eh? Vaya, bueno, vaya. Que me alegre un poquito. Sí, porque la verdad que hay situaciones dantescas, vamos. Sí, le explicaba antes a nuestras invitadas que tenemos que salir de una sensación a enfrentar una nueva y así estamos toda la mañana. Cosa que agradecemos a todos los que nos acompañan un sábado, porque un sábado es difícil que venga gente aquí a la radio, pero afortunadamente hay gente que tiene ganas de compartir, de, en fin, de explicar qué hacen en su sociedad, en su ambiente, en sus círculos más próximos. Y nosotros queremos recoger esa idea. Les recuerdo que somos desde la ciudadanía, para la ciudadanía, Paradigma Media Andalucía. Así que intentamos que eso se cumpla y estamos gustosos de recibir siempre nuestros invitados. Cuéntanos, Inés, a ver, pues sitúanos, mire, en contexto. Está con nosotros Mari Carmen Palacios y Paqui Sala. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días. ¿Estás bien? Sí. Sí. Bueno, pues Carmen Palacios es educadora, es profesora maestra. Maestra. Y Paqui Sala viene de lo que es la familia, ¿no? La familia, sí, del alumnado. Sí. Y bueno, recientemente se ha constituido una plataforma, no me digas, ¿sí? Córdoba Incluye. Ajá, interesante. Y explícame. Bueno, yo quiero que ellas sean las que nos lo expliquen, bueno, porque si lo explico yo no tiene gracia, ¿no? Bueno. Sobre todo, Carmen, que antes me contaba, ¿por qué la necesidad de la creación de esta plataforma que parte de la familia, no me decía? Bueno, esta plataforma parte y sobre todo por parte de la familia, es donde empieza a constituirse. Y a colación de haberse constituido, pues es una iniciativa bastante importante porque nos une la plataforma, hace la propuesta para el profesorado. El porqué es porque a lo largo de estos años, a lo largo de estos cursos, pues el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se va incrementando en los centros escolares y se tiene que dar una respuesta educativa que abarca tanto recursos personales, espaciales, materiales, pero sobre todo centrándonos en los recursos personales, al ir aumentando dicho alumnado, pues dichos recursos pues no han ido en el incremento como es el alumnado. Entonces, pues por supuesto, pues van surgiendo y se van incrementando pues ya tanto necesidades a nivel de intervención. Y entonces es importante el visibilizar que esto está ocurriendo para que haya un diálogo, para que exista un diálogo y se pueda ir dando una respuesta. Y yo creo que Paqui puede incluso explicar por parte de las familias cómo va surgiendo esta unión, porque parte sobre todo de ahí, de la familia. Sí, pues como casi todas las cosas buenas, con un café por medio. Pues a mí me pusieron en contacto con una mamá también de un niño con necesidades y quedamos para tomar un café. A esa reunión ya del café fueron más mamás. Se creó un pequeño grupo de WhatsApp que fue aumentando y estamos pues, en torno a los 80 y algo familias. Sí, bastante. Y pues bueno, ya fuimos creando ese grupo, en ese grupo entró algún que otro profesional, que ya empezó a montar su grupo de profesionales y bueno, pues hemos ido coincidiendo en ver que todos pues estamos viviendo esas circunstancias. El alumnado de necesidades se ha duplicado prácticamente en los últimos años, tanto de tipo C como de tipo B. Y los recursos siguen siendo los mismos. ¿Qué requiere o qué ocurre con los niños de necesidades especiales? ¿Qué pasa con la familia? ¿Cuál es la inquietud? Pues bueno, nuestra inquietud es que, a ver cómo lo explico, no, yo no quiero que el colegio sea un aparcamiento de niños. Mi hijo tiene derecho a la educación, un derecho que se le está vulnerando diariamente, ya que la falta de personal hace que no reciba lo que merece, tanto él como otros niños. Cuando digo mi hijo, me refiero, quiero representarlo a todos, y cuando digo, sí, yo, a todas las mamás. No está recibiendo lo que merece y lo que además pone en su dictamen y la ley le ampara. Un derecho que tiene mi hijo. No solo a que lo recojan en una aula específica, sino que mi hijo tiene derecho a aprender, tiene derecho a relacionarse, tiene derecho a que se le incluya en aulas de referencia, si así sus condiciones lo permiten. y un largo etcétera, pues que no se está pudiendo llevar a cabo tan bien como debiera por la falta de personal. Llama la atención también que los profesionales, bueno, pues los especialistas de audición, de lenguaje, pedagogía, parece que tienen que ir de un centro a otro porque no hay personal. Bueno, pues al incrementarse el alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo y como viene recogido en su dictamen, que es atención tanto de pedagogía terapéutica como de audición y lenguaje, como también la atención por parte de los PETI, los integradores o integradoras sociales, los técnicos, pues lo que está ocurriendo es que se están saturando, pues vamos a decir, con el alumnado que hay en los centros, pero en algunos casos para poder cubrir dichas necesidades pues tienen que desplazarse o itinerar, se establece para que vayan a otro centro. Paqui, y esta falta que hay en la escuela, ¿hay que suplirla con el dinero de las familias? El tema del lenguaje, de la psicomotricidad, para que el niño pueda ir evolucionando, o la niña pueda ir evolucionando. Vamos a ver, yo me considero afortunada por la profesora que tiene mi hijo, ¿no? Y me consta que muchas familias también. Pero sí es verdad que el sistema sanitario nos abandona a los 6 años. Por ejemplo, en el caso del autismo o en el caso de la mayoría de los niños, el sistema sanitario ya te abandona a los 6 años. Con lo cual, si tú tienes económicamente posibilidades de seguir llevando a tu hijo una terapia, lo podrás llevar, y si no, todo queda en manos del colegio. Claro. Por lo tanto, es que es importantísimo para nosotros, o sea, una pieza clave. Porque no todas las familias tienen posibilidad de pagar un logopeda. Exactamente. Entonces, si a ti una vez que te echan del sistema sanitario, tú tienes para pagar 3, pagas 3. Si tienes para pagar 6, pagas 6. Y si no tienes para pagar ninguna, que hay muchísimos casos también, pues todo queda en manos del colegio. Si tú luego solo recibes en el colegio, por poner un ejemplo, 2 sesiones de audición y lenguaje, pues con eso es con lo que tira ese niño para adelante. ¿Eso de quién depende, Paqui, según tu parecer? Si depende del ámbito sanitario, del ámbito educacional, ¿quién tiene que tomar cartas en el asunto? Hombre, los dos, estaría bien, ¿verdad? Pero, hombre, está muy mal que el sistema sanitario no abandone a los 6 años y te retire las terapias sin coste a los 6 años, eso es gravísimo. Pero se supone que eso está hecho porque desde el ámbito educativo se van a cubrir esas necesidades. Lo que pasa que el problema es que no se está cubriendo como debiera. Entonces, si esas necesidades tampoco se cubren ahí, pues alguien tendrá que hacer algo, porque no, lo que no vale es que no tenemos. Eso no nos vale. A mí no me vale, y estoy segura que a la mayoría de las familias tampoco. No nos vale esto es lo que tenemos, con esto hay que aguantarse y con estos recursos tenemos que hacer. No, estos son nuestros niños, estas son sus necesidades y ustedes tienen la obligación de cubrirlas. Carmen, esto se refleja muy claramente cuál es la opción política que administra los recursos, en este caso de la autonomía de Andalucía, esa idea política de a lo mejor favorecer a los colegios concertados y no a los públicos, bueno, con alguna intención determinada que, en fin, podemos deducir o discutir, pero hay una falta de interés político de quien administra los recursos de los andaluces, ¿no? Bueno, yo a nivel político ahora mismo lo que quiero hablar es a nivel educativo. Por parte de la consejería, pues se debe de, la educación especial es un recurso a disposición del sistema educativo y es un recurso que tiene que favorecer el que niños y niñas con necesidades educativas especiales desarrollen sus competencias. Un desarrollo competencial de sus capacidades para que en un futuro pueda tener esas posibilidades de inserción social. Y todo eso lo se está haciendo desde la escuela pública desde hace muchos años. Muchos maestros y maestras que estamos muy, muy implicados con una educación inclusiva y que hemos estado trabajando y seguimos trabajando y se está desarrollando. Y lo que estamos ahora viviendo en un momento, en estos últimos, vamos a decir, desde el curso pasado para acá, es que esa falta, que no sabemos el por qué, porque yo no te puedo dar respuesta a esto lo debería de dar quien tiene sus competencias, para poner a para poder facilitar o potenciar o favorecer el que lleguen los recursos o financiar a los centros, lo que se hace es que hay tanto alumnado de necesidades educativas especiales, dividimos entre recursos y lo que hacemos es una operación en matemáticas. Las operaciones matemáticas estamos con personas que sus necesidades van a ser desde que tenemos una modalidad B a una modalidad C y una modalidad D, y eso significa que tenemos mayor grado de significabilidad. Entonces un alumno de B tiene unas necesidades que tienen que ser cubiertas, un alumno de C tiene unas necesidades más significativas que tienen que ser cubiertas, y un alumno de D tiene otras necesidades que tienen que ser cubiertas. Y esas necesidades, si no se adoptan y no se tiene en cuenta que los tiempos no son los mismos para unos niños que para otros, ¿por qué? Porque implica mayor grado de intervención, cuanto más significabilidad, pues entonces lo que estamos haciendo es pasando recursos de una B a una C o de una C a una B, y estamos todo el mundo pues generando pues una controversia que nos lleva a no tener lo que he dicho yo antes, un diálogo, que es lo que creo que hace falta, un diálogo. Claro. Y aquí yo, porque yo en esto, en política, estoy muy pegada, entonces no sé ni qué dotación económica ni nada, lo que sí que son respuesta educativa, lo mismo que el maestro o la maestra que estamos en el aula estamos dando, y que estamos cubriendo además, y que estamos dando una educación pues lo más inclusiva posible. Paqui, una de lo que vosotros reclamáis es que el monitor esté a tiempo completo en cada aula específica. Sí. Que ahora no lo está. No, en la mayoría de los casos, por desgracia, pues no. Nosotros en el grupo, ya te digo, de familias, pues observamos comentamos los horarios, y claro, es imposible que en un aula donde hay niños que tienen necesidades además fisiológicas, no estamos hablando de que estén los niños haciendo cosas, que estamos hablando de niños que necesitan ayuda para ir al baño, necesitan ayuda para comer, necesitan ayuda para muchísimas cosas. Aparte de que cualquiera que sepa un poco del tema, pues ya hablamos de temas conductuales, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, es que consideramos imprescindible que para que esos niños estén no solo atendidos en esas necesidades fisiológicas, sino además en la enseñanza, que ahí es donde quiero yo insistir. Hay alumnados dentro de las aulas que tienen muchas capacidades y que están en su derecho de que se les desarrolle. Entonces, no se puede hacer dos cosas a la vez, es imposible. Paqui, me surge una pregunta. ¿Eso a nivel de la ciudad, de todos los colegios públicos, ese grupo de WhatsApp, o se está organizando, esta Córdoba incluye en todo el ámbito educacional cordobés? Y en Andalucía. En Andalucía. Nosotros estamos en contacto con Sevilla, por ejemplo, Escuelas de Calor, que ya llevan mucho tiempo, bueno, más tiempo en esto, y sabemos que hay también plataformas en Málaga, hay plataformas en Jaén. O sea, que esto es una cosa a nivel Andalucía, y se está creando la plataforma a nivel Andalucía, claro. Y la consejería dice que... Que somos números. Y que la ratio se respeta y que cumple la ley, y con eso ya se queda conforme. Claro, y si hay alguna variación, pues se varía el papelito que pone la ratio, y donde antes ponía 9, ahora ponen 11, y ellos ya están cumpliendo su ratio. Pero lo que está claro es que hay que aumentar el presupuesto para las necesidades especiales en los colegios. Sí, es una excepción. Y eso habrá que reivindicarlo. Sí, eso sí. En fin, creo que es un tema que tendremos que retomar en próximos meses o días y volver a hablar, insistir, porque creo que cuando se cuentan las cosas, se dicen, se exponen, se difunden, yo creo que de alguna manera estamos tocando los sitios exactos donde podamos despertar la conciencia de quienes son responsables de llevar a cabo un buen trabajo por la responsabilidad que tienen, y que esto no tenga que suceder y sea tan complicado, ¿no? Exacto. Así que mucho ánimo en este proyecto. Gracias. Muchas gracias. Carmen y Paqui, pues sí, que tengan un éxito, y ojalá que podamos contar cosas buenas la próxima vez. Ojalá que sí. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.